Disculpe, ¿sería tan amable de darme una hostia? ¿Cómo dice? ¡Una hostia en la cara! No tengo ningún motivo. ¡Gilipollas, abrazafarolas, pim pim! Lo dice porque quiere que le dé una hostia. Entonces sería tan amable. Pero si es que no tengo ningún motivo. Idiota, inútil, tonto, borbón. No siga por ahí, que al final le voy a dar una hostia de verdad. ¡Eso es lo que quiero! ¡Una de verdad! ¡Venga, pégame, hijo de puta! Se ha pasado usted, ¿eh? No se lo tome en serio. ¿Acaso no sabe usted que mi madre trabajó durante años en La Braga Alegre? Perdóname. Venga, no se ponga triste, la prostitución es un trabajo muy enriquecedor. Si es que lo llevo escrito en la cara, soy un desgraciado. Tampoco es para eso, ¿eh? Tiene cara de persona más o menos normal. Diría yo, mediocre. Digo, lo dice usted ahora porque me ve así. No, en serio, me parece usted una buena persona. Pero si no soy capaz ni de darle una hostia. Verá como soy gilipollas. ¡Payaso, banquero! Vale, ¿cómo la quiere? Con la mano abierta. Está bien. Lo siento, no puedo hacerlo. ¡Hijo de puta! ¡Eso no se lo permito! ¡Venga, pégame ya! Lo ve como no soy capaz ni de darle una hostia. ¡Hijo puta, reincido, hijo puta de nuevo! ¿Sabe lo que le digo? Que no le voy a dar una hostia, que le den por el culo. ¿Será cabrón? ¡Socorro! Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros. Muy buenas tardes, amigos oyentes que nos oís desde cualquier parte del mundo. A ti, amigo, que no tienes nada mejor que hacer que escuchar a los locos que usurpan los micros. A ti, que estás en Ghana, en el quinto coño, y no sabes qué hacer, y estás ahí con la radio puesta y las manos libres para hacer lo que Onan te dicte. A todos los que nos... Perdón, estoy inspirando. A todos los que estáis confiando una parte de vuestra atención y un trozo de vuestras vidas a las personas que os van a hacer pasar un buen rato. Bienvenidos desde Radio Ahora Sol. Sol y un calor que te cagas, porque Madrid está que oprime. Os lo juro, me sudan tanto los huevos que voy con los pies encharcados en el zapato. Estamos en bipartidos de risa. Bipartidos de risa para que nos partamos el culo. Heteros, bi y gays, todos que habéis aquí. Me pido en medio. Con nosotros, y de izquierda a derecha, Richard Salamanca, con un micrófono rojo, rojo enfrente. Hola, Richard. ¿Qué tal, Albert? Un placer tenerte aquí, ¿eh? Me ha encantado lo de Onante, ¿eh? Lo de Onante. Onante de M. Yo es que regalo paja, soy Onante. Cuidado, que los borbones son muy Onantes de M, ¿eh? Sí. Onando M entre ellos. En general. Pero como dice Tony Mook, al final el rey va a cagar durante 3 meses sus propios huesos. Richard, es un gusto y un placer que estés aquí con ese cuerpo, con ese alma. Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, pues podéis bastante. ¡Ah! Siguiente personaje que tengo delante, Fernando Moraño. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Moderadamente. ¿Moderadamente? Sobre mi estado de ánimo no hago valoraciones. Estoy esperando a que Standard & Poor's haga el informe. Ah, estupendo. De momento estás en simulación prorrateada en diferido, ¿no? O sea, en plan hijo puta. ¡Bien! Encantado de veros. Enfrente a mí tengo a Oswi. Hola, buenas noches. Hola, Oswi, es que noches ya, Oswi está. Oswi, digamos que lleva un modo de vida diferente. Es que es entre que estamos en un sótano y está de rodillas, no sé bien para qué. Oswi está enfrente de un ordenador, está en las redes, está ahí metido, pero no puesto, ¿eh? Estoy atendiendo a todo lo que la gente quiera interactuar con nosotros a través de internet. Y creo que el Facebook y el Twitter, pues podían hablarnos, que lo decimos y colaboramos. Calentad vuestros Twitters, usad esa mano para otra cosa, cerdos. Buscadnos en redes, interactuad con nosotros. Haced de esto una especie de salpicón de opiniones y risas. A mi derecha, un amigo, compañero, os voy a presentar a un... Bueno, antes de presentarte a ti, perdona, me presento yo porque si no, ¿cómo vamos, no? El burro delante. Exacto. Bueno, pues te presento a ti. A mi derecha, un rockero. No, os habla Albert Boira. Después de fumarse un un cilindro de estabilización emocional, dicen que así no se multa. Albert Boira, cómico de Paramount, pero ante todo amigo del humor y del amor que despliega este programa. Y a mi derecha, un rockero que es la mitad de Rock and Risas, que es un espectáculo que nos venía aquí a colocaros por la patilla. Es César Domènech. Hola, César, ¿cómo estás? Hola, flipando. ¿Flipando? Flipando con Bolaño. Sí, o sea, con Bolaño. El calor. Vosotros no lo veis, estáis detrás. No, a mí sí me han llegado no lo veis, pero cejas. Imaginaos un tipo con un calor de espanto, con un melenón y un barbón... Que te caigas. Que lo flipas. Es un oso, me está poniendo casi... Absolutamente. A mí como mucho me gusta pescar salmones, pero ya está. Qué bonito, pescar salmones no es difícil, pero bueno, es verdad. Fíjate que... Pero hacer un poco trucha. Eso es verdad. Pero es un gran ejemplo, porque solo dos peces muertos nadan contracorriente. El salmón es un salvo por la vida. Se me acababa de ocurrir un cebo para pescaros. ¿Sí? Bueno. No te saques la polla aún, tranquilo. Bien, ¿y para qué estamos aquí? Pues estamos aquí para intentar echar hacia adelante una hora de diversión y risa y un poco, ¿por qué no?, de verdades, crítica y sentido común. Y para eso me gustaría ceder, yo cedo con asiduidad, me gustaría ceder el turno a la actualidad. ¿Verdad? ¿Voy bien? Perfecto. Yo acabo de llegar, digamos, y me han dicho, lo llevas tú. Digo, ya, pero es que hostia. Nuestro técnico César hoy también es Nobel, ¿eh? Estamos todos llenos de novicios. Bueno, perdón, y tenemos, es verdad, tenemos a César. Otro César. Otro César que acaba de... Hoy el plató se compone de señores mayores descamisados, jóvenes desfasados y un montón de novicios. Y un barbudo faltón, ¿eh? Más de la mitad somos catalanes. Bueno, sois. Saludamos también a César, el técnico, que está a los mandos manipulando esto en el buen sentido. Saludamos a nuestra amiga, recordadme el nombre, porque Vera Montessori. Vero Montessori. Yo sí se lo miro y pienso, qué peras, pero está veramente buena. Son glándulas. Son glándulas. ¿Mamarías un favor de enseñármelas? Veo que eres maricón, pero tonto. Enmamada de conocerte. Hostia, hemos de hablar. Bueno, actualidad. Vamos a ello. Vamos. Vamos a ello. Que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino. En mil discursos, siempre aburridos. Qué feos y qué infalibles son sus mejores amigos. Bueno, pues nos hemos despertado esta semana con el golpe de estado en Egipto. Y yo con algún golpe de calor también. Bueno, al parecer, bueno, pues han desplazado del poder al musulmán Mohamed Mursi, ¿no? Pero todo... lo han desplazado como aquí en España, que los meten en Telefónica o lo han desplazado de verdad. Bueno, para el que no entienda, todos sabemos que musulmán es un superhéroe que inmola a mazo. No, el pueblo egipcio pues no está de acuerdo con la constitución de corte islámico que implantó Mohamed Mursi. Entonces, bueno, que fue respaldada con un 64% de los votos, pero que en realidad votaron 10 personas. O sea que sí. Por eso no está. Pero eran los hermanos musulmanes. La misma familia. Sí, son muchos hermanos, son los gitanos, ¿sabes? Aquí no venga, Bogotá, para ello que salimos nosotros. Aquí no gobiernan los primos hermanos borbones. O sea que... Hostia, pero este programa es en directo, no hablemos de cosas con retraso. Con diferido. Puede producir un desfase espacio-temporal y político. Un desgarro. No sé cómo habrá sido esta constitución, ¿no?, que han implantado, ¿no? Porque no sé si a lo mejor pues cada ciudadano pues tenía derecho. A lo mejor es una constitución delgada, ¿no? Madre. Seguro. No sé, cada delgada no sé, pero débil sí. Totalmente, ¿no? Igual cada ciudadano tenía derecho a una momificación digna, ¿no? No sé. La duquesa de Alba no es musulmana y sin embargo ya está momificada. Y eso que no es digna. Es infrahumana. Por ejemplo, también que había igualdad ante la ley, o sea que a la ley las personas le dan igual, ¿no? Y derecho a un matrimonio multitudinario. No sé, imagino que... Pero para ellos, claro. Para ellos, nada más, ¿eh? ¿Cómo se nota que no tienen abogados ni divorcios? Se lo tienen mano abierta. Si no, ¡que se te calles! No, la verdad que haciendo un poco de historia, los egipcios siempre han sido un poco fanfarrones, ¿no? Ellos siempre se han jactado de que construyeron las pirámides, que hablábamos antes, trayendo piedras de toneladas, ¿no? Desde por culo, por el Nilo, ¿no? De hecho, era un barrio, era una cantera gay. Pero es verdad que se organizó una organización de cargadores. Es una relación piramidal. Sí. Y empezaron a agrupar ahí. Dice, ¿qué hacemos con esto? ¡Déjalo! Me gusta lo de la cantera gay. Trabajando de esclavos, pero... Pero perdón, vamos a recibir un comunicado vaticano y dirán, perdón, la cantera gay no es Egipto. Pero es verdad que es que ellos... Ellos siempre han presumido de esto, pero... Susan. Tida. Perdón. Ellos siempre han presumido de esto, pero... Joder, ¿por qué no hicieron las pirámides donde estaban las piedras? A mí me habría parecido mucho más inteligente. Qué bueno, tío. Y en vez de joderle la vida a tanta gente. ¿Verdad? Claro, ¿no? Bueno, igual en lugar del Camino de Santiago, el camino de Ramsés, ¿no? Voy a hacer el Camino Ramsés. Llévate esta piedra. Ah, vale. Total, para hacer unas pirámides que no tienen ventanas, que eso tampoco es cómodo, ¿no? Y acaban en punta, tío. Se quedaron sin árboles para hacer los rodillos, por favor. Hostia. Pues ya le dice el refrán que los árboles no te dejan ver el Nilo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en todo caso parece ser que es un golpe de estado en el cual el ejército ha tenido gran importancia. Parece que en la primavera árabe se está llevando mucho el caqui. Y de que aquí te pillo, aquí te pego, ¿sabes? Pero bueno, realmente había un vacío de poder y bueno, está bien que dentro de lo que es la revolución árabe, pues el componente islámico se esté apartando a un lado, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que hay que agradecerlo. Pero parece ser que siempre esto es una información, no esperéis ningún tipo de parece ser que desde siempre el ejército ha tenido un poder muy grande en Egipto, y entonces nos hace pensar, en el caso de una revolución, un vacío de poder, que los ejércitos de los países puedan decidir el destino directamente. ¿Qué? Me parece, ¿eso puede llegar a ser preocupante? ¿Sí o no? Me parece muy interesante. Incluso me parece interesante, tampoco creas tú que frenen o no la revolución islamista. Desde aquí tenemos una opinión, pero islamistas tienen otra. Sí. Igual tendríamos que barrer cada uno en nuestra casa, ¿no? Simplemente. Digo, a la mía no vendríamos. Y el ejército se le... No, aquello que no lo barran, que hay mucha arena. Y le pones un mocho en la... Hostia, igual hay algo debajo, de valor. Igual es la autopista, los peajes y todo. Podrían utilizar Estados Unidos de recogedor en vez de... Bueno, no jodas, Estados Unidos ya genera el 30% de la basura del mundo, siendo el 5% de los habitantes del planeta. Joder. O sea, siguen muriendo en África los que menos consumen y no se mueren los que lo acaban todo. Esto no lo tocaba. Pero, ¿no? Pero, oye, pero quieras que no, ser el país que más basura genera, ¿no? Sí. Y que eso sea el orgullo de una nación entera. Bueno, pues eso es porque no han visto Telecinco, ¿eh? Bueno, es verdad. Sí. Digo, Telecinco convierte cerebros a distancia en basura también. Es sin contacto, ¿no? Exactamente. Tú puedes tirar cerebros televidentes a una papelera y entretenerte toda la noche con eso. O sea, que entonces allí en Egipto tienen como a su tejero, ¿no? Particular, ¿no? Sí, es tejero. Es tejero. Es tejero segundo. Hostia. No, claro, porque si no, esto no... Bueno, otro de los temas de actualidad que ha sido muy candente. Perdona, Fer, pensaba que lo de la primavera árabe era una promoción de un centro comercial. No sé. Del Corte Inglés. ¿No? ¿De árabe en el Corte Inglés? Entra a buscar su tapa rabos. El del Corte Inglés de allí, ¿no? De Egipto, no sé, del Cairo, ¿no? Ese, el corte, entonces sería el zurcido del faraón, ¿no? O algo así. ¿Ha sido a rebajas? Ay, ahora no Cairo. No, las han cambiado de ciudad. Los 8 días de petróleo. Venga a visitar nuestros 8 días de petróleo en el Corte Inglés. Saldrá embadurnado de óleo. Pues es el tema de Snowden, uno de los informadores de la CIA que ha pasado información secreta a WikiLeaks. Y curiosamente, pues este señor ha sido juzgado y por denunciar actos delictivos de los gobiernos. Entonces... Claro, esto nos pone la hipótesis de que aquí en España, por ejemplo, cuando un juez juzga a un corrupto, la solución es echar al juez, ¿no? Claro. Y aquí vemos como una persona que con documentos oficiales prueba acciones delictivas por parte de los gobiernos, es juzgado él. Por lo cual, imaginaros si a un pederasta, en vez de meterlo a la cárcel, encarcelan a los niños de los que ha abusado, ¿no? Igual estarían más seguros si vas a mirar. Pero vaya, tampoco. ¿Sabes? Yo creo que es el futuro, ¿no?, de este tipo de proyectos. ¿Qué te hace pensar que no estamos fuera los colgados y los que están cuerdos son los que están dentro? Escondidos. No, ese no. Snowden, de entrada, creo que pertenecía a un grupo de Snow y lo dejó. Snowden dental. Sí. Snowden. Exacto. Snowden. Sí, sí. O sea, te rompen los piños y te dices, aquí te hacemos descuento. ¿Eres aficionado al Snow? Snowden. Eso sí, tráelos. Tráelos, que sepamos que son tuyos. Pero no digas nada. Bueno, curiosamente, luego el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó con su avión por Europa y lo tuvieron retenido porque pensaban que llevaba a Snowden dentro, ¿sabes? Eso es una versión falsa. Yo creo que llevaba a Evo Morales su jersey y en España, con el calor que hacía, dijeron, mejor no bajes. Exactamente. Te va a dar un golpe de calor. Te va a dar un golpe de calor que te cagas. Lo curioso es que ahora él ha decidido dar asilo político a Snowden solo por joder, en señal de repulsa por lo que le han hecho. Y el tío se va a quedar tan panchito. De todas formas, Fernando, si analizas un poco las grandes figuras de la humanidad, Gandhi, Martin Luther King, aquí en este mundo lo complicado no es decir la verdad. Lo complicado se convierte cuando te escucha mucha gente. Snowden lo ha dicho en voz alta. ¿Y cuántos padres tienen razón y te dan una colleja? En plan, ¡pasa! ¿Quién manda aquí? Pero también estamos en manos de que ahora Evo se ha mosqueado y ha dicho, pues ala, pues albergo a Snowden, ¿no? O sea, que todo también son como pataletas de niño, ¿no? Sí, pues, sí. Dice, soy Evo y lo voy a coger con dos Evo. Yo y mi hermano. Y nada, pues este es hasta aquí Snowden. Luego, si no tienes alguna cosa... Sí, hombre, por supuesto, tengo que está el sábado 6 de junio fue el Día del Orgullo Gay, ¿no? Fue, no sé si el sábado o el 5 o el 6. Que el año pasado coincidió con que España ganó el Mundial, no sé si os acordáis. Coincidió justo el mismo día. O sea, día. Que igual fue el único año que la cabalgata del Orgullo Gay tuvo a gente del PP, ¿no? O sea, me saben que era la selección. Sí. No, ¡Hemos ganado! ¡Coño! ¡Con besos en la boca y todo! ¡Ay, claro que hemos ganado! Y mucho con... Exactamente. ¡Pero tú eres maricón! ¡No! ¡Soy español! ¡Oh, español! Aprovechando la euforia, ¿no? Bueno, luego me la chupan en el lavabo cuando voy enfalopado, pero yo soy español. Hombre, más de un concejal del PP aprovechó ese día las dos celebraciones y luego se fue al Strong a ver qué ambiente había. A ver qué mirar en el PP, ¿sabes? Y luego, cariño, ¿qué has estado haciendo? Nada, con los amigotes. Me duele el culo de tantas horas sentado, ¿no? En la reunión. Bueno, dicha manifestación contó con la diputada del PSOE, Maru Menéndez, con Cayo Lara. Menos mal. Con Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toso. Cándido Méndez. Nadie. Cándido Méndez. Qué nombre más poco fiestoso. Es, ¿no? Es que me he imaginado a Cándido Méndez como la reina del carnaval de Canarias, ¿sabes? Es para hacer la broma. Cándido Méndez. Pero Cándido Méndez, que es que una especie de Ewok mayor ahí, pero disfrazado de princesa del carnaval. Pero con los no os llama la atención que no ha ido nadie del PP. O sea, precisamente el partido que más homosexuales y lesbianas tiene en sus filas no va. Pasa ni que... nadie de la conferencia episcopal. Hombre. Que también es la organización que tiene más ya me entiendes. Los homosexuales del PP. Distorsiones. Distorsiones. Muy bien. Qué apropiado. Ha sido muy apropiado. Los homosexuales del PP están como sus facturas, sin declarar, ¿no? Están casados con las lesbianas del PP, para que no se note. Aunque es debajo de toda esa hipocresía, hay sufrimiento. Sí, ahora hablo en serio, ¿eh? Hay sufrimiento, porque en el fondo a todos nos gustaría poder enseñarnos. Y es tan fuerte la presión del entorno, es más difícil enfrentarse que joder a los débiles. A sus ojos. El débil es él. Hay sufrimiento debajo ya, de ya, pero si el homosexual casado de familia católica y tal lo reconoce, ya no deja de ir a putas, espera como dicen aquí, y eso es dinero que deja de ingresar. Espera de romper la con su familia, perder la herencia, los amigos de derechas que le dan tal. Prefiere ser maricón a oscuras. Claro. Hombre, a mí, por ejemplo, me excita mucho tirarme latas de tomate frito por encima. Pero de Orlando. Ah, y sobre todo en reuniones infantiles. Y a la gente... No lo entiende. Tú lo único que quieres es que te mojen pan, ¿no? En este momento, señores radio oyentes, los demás nos hemos quedado mirando a Fernando Moraño en plan, queremos que nos dé de lo que ha tomado, ¿eh? Bueno, los homosexuales del PP tienen que salir del sobre. Esto, aquí cerramos actualidad, me parece. Oye, ya que estamos en actualidad... No, en absoluto. Vale, perdona. Déjame que le pregunte así en un momento de aquellos que me... Ya lo que quieras. Snowy, ¿tienes algo que decirnos? ¿Ha habido alguna novedad? ¿Puedes apagar ya las páginas de PornoTube? La única novedad... Snowy nos oye y se toca a la vez y fragmenta las pantallas y no quieran ustedes ver. Bueno, querrían ustedes ver lo que quiere Snowy. La mejor interacción que tenemos es que en la foto de principio de programa nos han puesto me gusta siete personitas. ¿Siete personas? Sebastián Álvarez el Rayo, José Bailón, Jaime Caravaca... Martín Martínez Caucín, Violeta Domenech... Jaime Caravaca, por curiosidad, manda foto. Francisco Curro, Silvia López... No sabes a lo que te enfrentas. Ortega. Bueno, pues esto me gusta. Bien, pues oye, nos gusta que os gustemos. Decid que os gusta más, gustadores. Sed gustosos. Estamos dispuestos a compartir, claro. Y si no os gusta, darle cuatro veces a me gusta. Ah, está. Y nos ha marcado la foto de Albert sin camisa como favorita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde era? Aquí. Espera, ya. ¿Qué Leo Leonis. Leo Leonis. Oh, Leo Leonis, con ese nombre... Oye, que mande foto a mi Facebook. Tiene que ser una fiera, ¿eh? Sí, fieras caricias. Leo Leonis. Bueno, pues otra de las partes de la actualidad que a mí me tiene muy seducido es que la aparición de Aznar durante los últimos tiempos a través... Perdona, pero hemos de hablar de esas cosas. Sí, es un tema delicado. ¡Ah! Es que salta un mecanismo que tenemos de... Es el tucán republicano. ¡Ah! No. Este sonido que lo oyen es Miano, que se contrae. ¡Ah! Aznar allí, por Dios. Bueno, él ha creado dos chiringuitos. Uno de ellos es FAES y el otro es Siglo XXI, que son dos clubs de ponencias, almuerzos y en fin, todo ese tipo de saraos que montan la gente del Partido Popular para seguir con el pedo del bar del Congreso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, compra, vende! ¿Qué? ¡Más ropa, joder! Hoy, ¡más putas! Oye, ¿por qué no traemos un día Hernández en mancha? A ver qué se cuenta. Acaba de hacer el sonido ambiente, Boira. Sería más divertido coger a Jorge Restringe. Ese es, nos podría contar. Restringe. Jorge Restringe, porque si cuentas... En todo caso, en este tipo de chiringuitos, él ha dado su opinión sobre que hay que bajar todavía más los impuestos, ¿no? Y claro, siempre va a... Y dice que FAES es un centro de desarrollo de pensamiento. Pero todo, lo que pasa es que en una misma línea todo. El pensamiento, ¿no? El pensamiento es una bonita flor que ellos cultivan y crían, y lo demás es mierda. Sí, sí, sí, no, no, exactamente. Si me permites un breve inciso parentesimal... Aznar, como muchas otras figuras de la historia, mi opinión personal, humilde, pero ya que tengo un micro, yo creo que muchas personas necesitan una autoafirmación para sentirse reales o tal. Sí. Y entonces, como lleva mucho tiempo fuera de circulación, pues ahora vuelve a sacar bíceps político, ¿no? Pero es peligroso, o sea, yo me imagino a todos los grandes duros de la historia, tipo Hitler, Franco, tal, tal, tal, o gente que también podría hacerlo, pero no le damos las herramientas, como penes pequeños, eyaculaciones precoces, insatisfacción sexual... Les faltan huevos. Les falta un huevo. O sea, gente que su propia limitación es mierda para los demás, ya que yo no voy a... ¡Mierda para ti! O sea, ¿tú crees que el cuello, que tiene problemas con el cuello de la botella? Sí, pues... Yo creo que la botella sacó los antidisturbios a la calle Chueca por insatisfacción suya. Exactamente. Pero, si pero, no fallo yo, no falla nadie. Albert, soy Albert Boira, ¿eh? Porque te lo dice esto. Boira se escribe con V y con H intercalada. pero, Albert, entonces... ellos no dicen lo que dicen. ¿Perdón? Acariciando la denuncia. Es una sección, cuando te pones muy violento es acariciando la denuncia. Pero ¿tú ves lo que llegan a decir ellos en voz alta y detrás de nombres que ponen presidente de no me jodas? Pero Albert, entonces podríamos entender que Aznar es como Axl Rose, ¿no? El cantante de los Guns N' Roses, que no supo retirarse a tiempo, ¿no? O que no llevó bien cuando ya dejaron de vender discos, él tiene que salir de vez en cuando a la palestra, ¿no? Yo creo que si Bárcenas es un rifle y la información son las balas, Aznar es un plato al que aún no le han dado, pero ya volverá a saltar. ¡Bravo! Analogías. Lo que me sorprende es que si este tío lidera una fundación para desarrollar el pensamiento, podríamos poner a Maciel de piloto de un transbordador espacial. O sea, que tampoco nos importaría. ¿Eh? Además, tanto Maciel como él son muy de... A mí no me dices cuántas copas me tengo que beber. Más hiel. Más hiel. Más hiel. Más yellow. Hay gente que sabe escribir la palabra coherencia, pero no la sabe interpretar. En absoluto. Yo creo que es más difícil saber escribirla. En fin. Luego se ha montado el otro chiringuito, el Siglo XXI, que esto es propiedad de Zaplana. Esto lo ha montado Zaplana. Uh-huh. También es una... Se dedican a fomentar el crecimiento de la idea del liberalismo. De los suyos. Vale. De los suyos. El liberal, que es libertad toda para mí y ninguna para el resto de la gente. Sí, es como la iglesia, ahora que está el Papa argentino, lo entiende bien, como se enseñaba en España. La iglesia en España decía, en la semana en argentino, los 10 mandamientos se resumen en dos. Todo para mí, nada para vos. Y esto es lo mismo, es un liberalismo, es decir, libertariamente me lo quedo todo yo, ¿no? Sí, claro, pero sí, ¿cómo no va a ser así si lo ha montado la Zaplana mayor del PP? Muy gracias, Richard. Zasca, por esta votación. En la boca. Era muy necesario. Plana, se ha inmolado. Inmola. En todo caso, bueno, pues... Qué gran circuito. Es curioso porque hace poco fue Mariano Rajoy, ¿vale? El invitado al Campus FAES, ¿no? Y bueno, pues... Y dijo la segunda y ya está, ¿no? En plan... Bueno, contó con la inapreciable presencia de Mariano Rajoy, pues es una persona que si no está tampoco nota la diferencia profundamente, y también conocido Mariano Rajoy como monumento andante y vivo de la mediocridad humana o la putita de Merkel, como le queráis llamar. O como le gusta probar plasmas, el cataplasma. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues hasta aquí mi recorrido por FAES. Hemos terminado la actualidad. Podríamos llamar FAES, ya para cerrar, como fascistas asociados españoles y sectarios. Bonito acróstico a libre interpretación y albedrío. Fernando Moraño, firmado por él. Que... Desde todo el mundo y a todo el mundo, reinventando las denominaciones de origen. Es verdad. Fernando, escrito con PH. Negativo. Sí, totalmente. Con pH, pero neutro, además. Sí, pues muy ácido él, sí. Y bueno, continuamos. Bueno, tenemos más actualidad, amigos, o podemos pasar a otro. Hemos acabado con la actualidad antes de que la actualidad acabe con nosotros. Pero tenemos más, porque esto es Bipartidos de Risa, y tenemos a César el Manos Brujas a los mandos para que nos introduzca en la inescrutable nave del magisterio. Hoy, en la nave del magisterio... Grande Marlaska. Marlaska. Bueno, Grande Marlaska, como todo el mundo sabe, es famoso, digamos, porque es uno de los primeros jueces gays reconocidos. ¡Qué grande Marlaska! Con muy buena presencia, además... Lo de grande Marlaska no es su nick en Grindr. Su nick en Grindr podía ser igual Pollo en 25, pero no hay seguridad. Con el mazo dando. Con el mazo dando. ¡Qué bueno! Algo así. Otra vez, Fernando Moraño, a los mandos. Increíble cómo lo ha sentado. Qué grande. Qué grande. Es un juez joven que reconoció eso, y generalmente ha llevado casos muy importantes y muy misteriosos. Por ejemplo, el caso de los marqueses de Urquijo. ¿Lo conocéis? Sí. No, yo ya cuando supe de su existencia ya estaba muerto. ¿Quién tuvo? Urquijo. Y habían fenecido. Pero sí lo llevó él, este caso, Marlaska. Sí, lo llevó él. Pero hace ya muchos años, pues entonces sí, no es tan joven. Bueno, ya, pero el tío se conserva bien. Pero tiene espíritu, vale. La adolescencia se mantiene con la edad, si sabes mantenerla. Es el Güemes, ¿no? Es el Güemes de... Es el Güemes de la judicatura. De la judicatura. Es el Peter Pan de la toga. Cuidado que el pan de la toga parece como algo tradicional en aquí de España, ¿no? Pan de la toga, para tu piel. Escucha, no sé si sabéis que hay un grupo de música indie que se llama Grande Marlaska. Es verdad. Sí. Qué bueno. Ah, mira, sí, se alegra. Bueno, vemos que Vera nos ha enseñado las axilas ahora. No es portuguesa de origen. Es guachila. Son de lamer esas axilas. A mí me encanta lamer axilas, mira, eso sí, a mí también. A mí me gustaría las dos a la vez, pero no soy de lengua bífida. Oye, que las junte así. Sí, pero ¿dónde ponen las tetas? Si hay juntas tanto las axilas. Bueno, también, pero si le hace canalillo, puedes guardar el puro. O el móvil. Puro canalillo. Bueno, en todo caso, el caso este es curioso porque murieron a tiros, a escopeta viva, en Somosaguas, además. Sí, Without Waters, en inglés. Somos aguas, my friend. Pues para ser agua me estás pisando así de una forma y tienes un pedazo de carne ahí que también tú. Pues nada, les pegaron unos tiros ahí con escopeta, que es una manera muy de morir de la nobleza, ¿no? Muy de Porturraco. Que se lo digan al hermano del rey. Sí, ¿no? Sí, muy de... ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! Accidente de caza, ¿sabes? Ay, después para el elefante necesitas 6 balas, pero... En fin, bueno, luego también llevó... Ha tenido varios casos con ETA y demás terroristas. Fue amenazado por la banda terrorista ETA. O sea, digamos que él salió en la portada de cero, pero también le marcaron con el círculo ese de... O sea, él no conecta con ETA. No, en absoluto. Se considera vasco y español, además. En ese sentido, ha tenido críticas por parte de los sectores nacionalistas y demás. Después también se cargó del caso del Jack 42, también lleno de misterio, porque las víctimas aún, ¿sabes? Parece ser que Jack 42, aviso que no es un whisky de estos de serie B que hay en el día. No, fue una nave llena de personas sin nombres fijos, digamos. Exactamente, parece ser que el hombre que ordenó que ese vuelo saliese se había tomado varias botellas de Jack 42. Qué bonita demostración de que por mucho que barras encima de la mierda, al final, si has barrido mierda, te la vas a acabar comiendo. Exactamente. Florece. No, pero el Jack 42 es como el Bach 69. O sea, tú vas a un bar y le dices, oye, pon un Jack 42 con Coca-Cola y te lo va a poner. Bueno, pues en todo caso, hay un señor homosexual en lo más alto de la judicatura. ¿Os imagináis un presidente del gobierno homosexual? O a lo mejor está pasando. ¡Raj! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! Pero fíjate qué importante. A veces dicen, ¿por qué se habla de estas cosas? Se habla de estas cosas porque haciendo mucho ruido en los sitios donde dicen... A veces dicen, es que no hace falta ya decir estas cosas. Sí que hace falta, porque hoy en día en Sudáfrica se está decidiendo si a un homosexual, por ser homosexual, se le mata, o sea, se le ejecuta, se lapida. O se le da prisión, cadena perpetua. Entonces, el hecho de hacer tanto ruido en estos países no es por molestar, ni por hacer alusión, ni exceso de exhibición, sino para que desde lejos se oiga. Y el homosexual que está en Sudáfrica pensando que no tiene lugar en el mundo, que sepa que hay que seguir empujando. Pero creo que Grande Marlaska, este tipo de actitudes, aparte a nivel personal, hay una responsabilidad a nivel externo que hay que reconocerla, tío. Yo personalmente, como liberal, te voy a decir la visión que tienen bisexual. No, los liberales de Aznar sobre vosotros los homosexuales. Que yo, no yo soy que, más libre sexual, pero no bueno. Hay que meterse tanto con los homosexuales porque son gente enferma. Hombre, pero yo le respondería con una parte de su frase: no hay que meterse tanto. Exactamente. Además, que esa mezcla de cochinillo, farlopa y coñac sale malísima. Es muy mala. Eso luego, acaba en infarto fijo. Y luego hay cuatro recetas de Cepanes y Prozac. Se lo mezclan con el Jack 42 y al final te escanda, ya no te curten nada. Dice, a mí un Banquiardí con cola. Dice, a mí abrimos un Reserva Real Urdangarín que me tiene robado el corazón. Bueno, pues hasta aquí nuestra nave del magisterio. La nave. Qué amena esta sección. Bueno, sí, nos patrocinan. Sí. Amena. Y después, amena. Una vez la nave del magisterio aterriza, este programa nos acompaña, nos sigue. Aquí no había cortinilla en medio, ¿no? No, lo recojo no, yo. Ahora lo venimos a la música. Bien, bien. Ya veis que lo que está pasando aquí es veraz. Incluso todo lo que hace Vera. ¿Eh? ¿Qué pasa después de la nave del magisterio? Pues que cada semana estos ilustres chicos del Bipartidos de la Risa traen un tema, un digamos, el programa de la semana hoy, ¿de qué va? Y hoy va de Rock and Risas. ¿Sí? ¿Me he equivocado? ¿Lo digo exactamente, bien? Vamos a poner un extracto de la ópera Opereta. en do menor. Ilustrada en los últimos días del Barón de Cascais. En la cual Albert Boira y César Domenech, en latín y esperanto, cifran el lenguaje de la música medieval y la recuperan en este espectáculo Rock and Risas, que defiende la musicalidad y la comedia como método para sobrevivir no solo a la edad, sino a... Por cierto, el señor Albert Boira ha sido recibido aquí por la Orquesta Nacional Española cuando llegó a Madrid y por todos los antiguos propietarios de afters de Madrid. Sí, sí, incluso algún camello. No, ya no, porque yo cuando abandoné el consumo fue cuando volvieron a pescar los barcos en Galicia, porque no había bajó el consumo un 50%. Entre Carmina y yo, por poco, Galicia se nos cae. Sí, a veces aún me llaman, oye, ¿estás por Madrid? Y digo, ya, no, pero no. Pero no estoy. Pero no gracias, estoy. Gracias. Pues, canciones, yo al ciclo y al espectáculo de estos dos señores lo titulé una vez, canciones para superar la juventud y la vejez. A la vez. Pero nosotros que ya estamos en esa edad, hemos llegado a conclusiones y creemos que no es justificación. Envejecer en el fondo es un premio. Porque te permite llegar y pasar por todas las etapas de la vida. Y nosotros no nos queremos tomar la madurez como, hostia, esto se acaba. No, aprovechemos lo que queda porque sigue habiendo mecha, esto quema, y ahora tenemos más paladar para disfrutar. Eso es Rock and Risas. Esto no se ha acabado nunca. Muy bien, pues vamos para allá. Debo decir, antes de arrancar con la canción... Ya arranco yo. A mí la música, Fernando, como has hablado tanto, siempre me ha parecido racista, ¿no? Porque una blanca vale como dos negras, ¿no? Pero es que este chiste solo lo entienden los músicos. Ahora, arranquemos. Si alguien nos escucha desde Tombuctú, Rock and Risas. Vamos. Oh, dicho tantas veces lo buenos que tenemos que ser, y lo único que les interesa es conservar su poder. Te creíste su versión, pero no seas tonto, la nuestra es mucho mejor. ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo tienes que morir? ¿Lo que tienes que pensar y en qué puto agujero tienes que cagar? Serás más feliz con rock and risas, amor. Oh, oh. Puedes decidir con rock and risas, amor. Oh. Termino, no escuches más a esos que hablan desde un balcón. Hablan de ley y moral, ahora el del micro soy yo y hablo de risas y rock. Serás más feliz con rock and risas, amor. Oh, oh. Puedes definir con rock and risas, amor. Que hemos dicho basta, basta de decir lo que hay que hacer, basta de que os veamos por todas partes. Lo único que os pedimos es que un día nos levantemos y no estéis. ¡Vamos! Risas, amor. Oh, oh. Hazme caso a mí. Rock and risas, amor. Feliz con rock and risas, amor. Wow, wow. Hazme caso a mí, con rock and risas, amor. Wow, wow. Serás más feliz con rock and risas, amor. Esta es nuestra filosofía. Esta noche estamos. Ayer molestamos mucho en el EVE de Vallecas. Al final estaba la sala no llena, pero tenía buena entrada, ¿verdad? Mm. Y hoy en San Blas. César Domènech y yo os esperamos ahí. ¿A qué hora? ¿A qué hora se os puede ver? En la ermita. Se nos puede ver un rato antes, estaremos por allí, pero que no nos toquen los huevos porque estaremos probando sonido y yo soy imbécil. Bueno. Pero parece que empezaremos a eso de las 10 de la noche. 10 y media. Mr. Rock, César Domènech, Mr. Risas, Albert Boira. Un martes distinto, ¿por qué no? Exactamente. ¿Qué duración tiene el espectáculo? Porque yo, si termino pronto, me gustaría ir a veros. Dura lo que nos salga de los fogones, ya que lo hace la cocina de los monólogos. Porque sí, pero realmente podría durar, no sé. ¿Qué dura? Realmente dura meses. Porque luego volvemos en coche a Barcelona y seguimos haciendo rock and risas. Pero para que diga cuándo me desconectarán de Matrix con rock and risas, pues ahorita, entre la media parte y todo, empezamos a las 10, acabamos a las 12 y te vas a la cama pensando, ¿qué martes, nen? Que se hace muy ameno un espectáculo, ¿no?, de este tipo. Además, es muy llevadero, además reparten unas croquetas qué guay, al público. Qué guay, claro, qué guay. Por eso se hace ameno. A menos que repartas algo, la gente se va. No, yo lo vi, la verdad, y puedo decir que lo disfruté profundamente, ¿eh? Y que es un ejercicio de libertad y tal, muy, muy, muy, muy, muy entretenido y ya está. Y que me parece muy bien. Si es un trabajo muy hecho por encima de sus posibilidades. Desde luego. Gracias. De hecho, yo estoy consternado. Con Fernando. Exacto, estoy con Fernando. Por eso, perdona, Fernando. Ya, lo ves, ya nos están denostando. Sí. Sí, el otro día me lo dice uno, dice, no existe la palabra denostar. Digo, sí existe, denostar. Digo, mira el diccionario, denostar, me lo dices y yo la dejo de decir. Te lo explico. Por bueno. Eso, porque haremos rock and roll, podemos seguir vivos ahora. Y para seguir vivos tenemos que tener emociones. Y para tener emociones tenemos a veces mala leche. Y para tener un poco de mala leche, que también hay que usarla para poder cambiar las cosas, tenemos nuestra sección. Corruptos de ayer, sí, de hoy y de siempre. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, la infanta Cristina. ¡Cristina, ven acá, ven acá! Bueno, quiero empezar, chicos, dando su nombre completo. Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia. O sea, amén. ¿Qué le falta al final? Y de su puta madre. Aunque a ella le gusta que la llamen Chuchi. Chuchi. Chuchi, tienes una hostia, Chuchi. Ocupa. Eso ocupa. Sí, ocupa real, hombre. Están ocupando el palacio hace mucho tiempo. Ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión de la corona. ¿Qué quiere decir esto? Que solo puede jugar la Europa League. A nosotros estamos más interesados en la cesión de la corona. Qué curioso que sucesión y secesión se parecían tanto. Sí. Una letra, ¿eh? Hay una letra. La sexta, solo. O sea que si los otros cinco la palman, esta sube. Y apréndete tú el nombre, ¿sabes? Espérate, como le doy una escopeta de caza en un día, se lo arregla. A esta gente le gusta tener por nombres subordinadas, es así. Es que parece ser por que... nombre, nunca les encantan los subordinados, los súbditos. Sí, por eso quieren ser reyes. Tienen bueno. Subordinado hasta el nombre, ¿no sería? Bueno, el nombre de la subordinación. Pero es complicado tener una cierta limitación en cuanto a coeficiente por causas obvias, borbónicas. Es complicado. Y luego tener estos nombres tan largos. Sí, creo sí, que sí. Están arriesgando mucho. No, no. La infanta fue a clases especiales para aprender los nombres de sus hijos. Están arriesgando un huevo. Era autoayuda. Iban en coche a la clase y la devolvían para casa. Y le daban litio. Sí, pero litios, ¿eh? Litios de alcohol. ¡Chupapilas! Bueno, estudió, aquí donde la veis, Macarras, estudió ciencias políticas en la Universidad Complutense. Tiene un máster, pues no sabemos con quién, con la gente de a pie, con el pueblo llano. Tiene un máster en relaciones internacionales. No, Complutense, no putas de Ourense. Tiene un máster en relaciones, en ciencias políticas. No, tiene un máster en relaciones internacionales. Y relaciones también. Hombre, y tanto bien relacionada está. Y es muy aficionada a los deportes náuticos. O sea, solo en verano. O sea que hay que verla. Bueno, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl, pero de suplente, ¿eh? Solo llevó la bandera en la inauguración. Algo facilito que puedas hacer tú. Sujeta ese palo. ¡Ay, esto lo entiendo! Coge la calle 7 y tira para adelante. Pero señámela para no equivocarme. No te preocupes, que van delante los negros, que se les ve bien. Va delante los de Tahití. Bueno, solo... Que eso no es la barra del relevo. Deja al tahitiano. Es presidenta de honor de la Comisión Española de la UNESCO. ¿Ah, sí? En muchas cosas. En 1992, ojo al dato, en 1992 fue galardonada con el premio Maison de la France por el interés que ha mostrado en conocer Francia. O sea, la Maison de la France. Sí, pero... Porque ella parece ser que se mostró interesada en conocer Francia y le dieron un premio por esto. Aquí en la aristocracia pues hay premios gilipollescos. ¡Hala, donde... por interesarte! Hombre, hay quien se interesa por el francés y le dan 5 euros. Por interesarte, por no menoscabarnos. 5 euros, oye, dime dónde vas. Tal y como está la cosa, por dos. Está, por lo visto, está nominada también al premio a la mejor princesa llamando por móvil y a la mejor flatulencia contenida. Sí, parece ser que... No, la flatulencia contenida me parece que son los dos hijos que ha tenido. Sí, porque el Jensen no... Ay. ¿El Jensen? No iba a decir Yeltsin, ¿os acordáis que se rufó delante de Clinton, la famosa imagen? Ah, que se tiró un pedo. Claro, entonces yo, Yeltsin se bajó a segunda. Hostia, bajó a segunda. Le dije, cosa mala, afuera. Madre mía, un pedo de Yeltsin, eso tiene hostia, que ser como... Con lo que bebía este. Eso es como la bomba. Como la boira esta de... La boira, sí. La niebla. Como la niebla de perdidos, ¿no? Dejó la perestroika en troika. Y sí. Dice, hostia, la guerra perestroika. Fría. Esta guerra fría apesta. Casi le quita la mancha a Gorbachov. Sí. Que hable con Enrique Iglesias. No, es una mancha, es una zurraspa del pedo de Yeltsin. Es que iba en moto y una vez cagó en el casco y se lo puso. Bueno, en 1997 contrajo matrimonio. Aquí comenzó su caída, ¿eh? Si en Atlanta 96 nuestra infanta hubiese ido a ver las semifinales de waterpolo en vez de las de balonmano, pues ahora estaría viviendo viendo a su marido presentando hermano mayor. Ciudadano que nos oyes desde Polonia, la envidia que sientes de ver a nuestros jerarcas es entendible. Calla, lo que puede cambiar tu vida, ¿no? Una monarquía, eso no se lo puede permitir cualquiera. Eso es una pasta, ¿eh? Eso es como tener un coche que consume mucho. Que tengo monarquía. Son borbones. ¡Uy, con lo que gastan! La reina de compras a Londres, la tonta, la lista, ¿sabes? Todas. Ahí ya hasta me pierdo. Hasta la más tonta sabe gastar dinero, es el problema. En 2009, los duques de Palma dan por finalizada su estancia en Barcelona, trasladando la residencia familiar a Washington debido a los compromisos laborales de Iñaki, que como consejero internacional de Telefónica. Compromisos laborales. Laborales, sí. Es como, vete más lejos que este te va a ir menos. ¡Arrabacatera! Que la cosa atufa, ¿no? En 2011 fue imputada e imputado Urdangarín en la operación Babel, que es una ramificación del tema de Palma Arena, sí. O sea, el Palma Arena ya es como una patata cuando la dejas en la nevera. Digamos, ¿no? Que ya se le vio que siendo hábil en el balón mano, después pasó a serlo en el talón en mano. El bajo mano. Yo tengo la teoría de que todas las tramas de corrupción están vinculadas. Es como que todas las tramas fueran una muñeca rusa, ¿no? Y la Gürtel está con Malaya, la Malaya está con Palma Arena, claro. Todas, vas abriendo y al final llegarás, pues no sé, pues... Promiscuas. Para los corruptos, el refrán es: todos los caminos llevan a la Audiencia Nacional. Bueno, en 2011 fue imputado Urdangarín, Operación Mabel, por el que fue citado a declarar. Ella, a pesar de ser la copropietaria de la sociedad Aizón y miembro del patronato del Instituto NOS... ¿Aizón? Fue... Será Anson. Anson. No, Aizón, que se exclaman cuando ven el sol. ¡Aizón! El caso es que ya está. Ella es la copropietaria de una de las sociedades que está imputada y miembro del patronato del Instituto NOS. Entonces... No. Es muy difícil que ella no sepa nada de esto, no esté implicada. Esto no. No hay que olvidar que es de también familia Borbón. Que también es verdad que ha podido firmar cosas. Igual hay una información que ella no acaba de procesar. Es verdad. Tú no sabes que ella iba todos los días al patronato, ¿no? Con la bandera de las Olimpiadas que aún no la había sacado. Iba mirando para atrás. ¡Ay, me dijeron que no me cayera nunca eso! Iba mirando para atrás. Oye, ya puedo parar. He de reconocer que para cagar es un poco incómodo. Aún está con el brazo, tío. Sobre todo no la suelte. Tú a media asta. Y sonríe a la derecha. Así quedó la madre del rey. Sonríe a la derecha. Sonríe a la derecha. Ya lo hago, papá, desde que nací. Haga un guiño a la derecha. Sí. Tanto el juez como la fiscalía anticorrupción. Creen que no existen indicios de que la infanta participara en dichas actividades. Qué fácil es creer. Es la infanta desimputada. Creen que no hubo indicios. No. Bueno, oye, yo soy absolutamente respetuoso con esta opinión. Si ellos creen que no hubo indicios. Es que, diga lo que diga la sentencia, yo creo que todos sabemos que se ha llevado más o menos... Aquí, el que los puso allí ya se murió. ¿Cuánto vamos a tardar en decidir? Estoy incitando a la revolución. ¡Ciudadano que nos oyes, ese tegucipalpa! ¡Se palpa el cambio! Lo que pasa es que tengan esta inmunidad o impunidad... Las dos cosas. Eso es porque tienen las defensas muy altas. Que se ponen hasta el culo de LKS inmunitas. Tiene defensas tan altas como las torres de palacio. Llega un momento que ya... Yo creo que cruzas tanta sangre que te inmunizas jurídicamente. Bueno, sí, es verdad. No me pidas una explicación. Eso en próximos episodios de redes. Sí, pero déjame que te diga... Es que me he puesto serio ahora de repente. Sigue siendo curioso, ¿no? Que depende del sitio donde nazcas, tengas tan poca necesidad de demostrar tus habilidades y tanta facilidad para coger lo que no es tuyo y no te lo has ganado en pleno siglo XXI. Muy fuerte. Para No demostrar tus habilidades y para exponer tus limitaciones. Mueren entre 150.000 y 200.000 personas diarias en el mundo. ¿Quién cojones hace la lista? Claro, pero es que si no seríamos demasiados. Ya, pero oye, morir por morir. Es que el problema es que no nos podemos permitir esto de la gente. La gente muy mala. La gente muy pues mala. Yo el otro día iba para Albacete y como 40 kilómetros antes de llegar, campo, hay sitio para gente, ¿eh? Oh, sí, hay sitio. Mucho espacio. Uy, Albacete estaba a entrar a vivir. Lo que pasa es que no sabes por dónde entra y por dónde ahora sale. Ahora tiene que hacer un tiempo buenísimo. Uy, sí. Ahora, en una puta sombra, eso sí. Pero bueno. Bueno, pues yo me estoy alicatando el baño desde Albacete ya, por si acaso tengo que ir. Bueno, los Borbones, como ya decía Juan Luis Guerra, tienen mucho down, tienen mucho tiempo. Tengo que seguir con la canción. El síndrome de Juan Luis. Así hemos terminado nuestros corruptos de esta temporada con la infanta Cristina, el corrupto menos preparado para serlo y que lo ha conseguido. Infanta, no te preocupes, no pasa nada. No has hecho nada que antes en tu familia alguien no haya hecho. Tú tranquila. Sigue la norma. Yo creo que el abogado, después de varias noches de trabajo, expuso que no ve que es tonta, si no tiene malicia. Déjela. Si en la casa estaba para limpiar la mesa, no crea usted que de números tocaba mucho. Bien, pues corruptos de hoy, de ayer y siempre. Habrá más en nuestra próxima temporada, porque es triste. Hay manchas que se resisten a salir. Y entramos en la recta final, ¿no? En la recta final de nuestro día de hoy, en el que tan amablemente me habéis invitado, y a toda la audiencia mundial que nos está escuchando. Se oye esto en asteroides y o solo es planeta Tierra, ¿no? Este es para la media parte. Pues nada, vamos directamente, vamos al más allá, vamos a lo que no se sabe, vamos a parafrasear a Iker, pero de verdad, vamos a hablar realmente con entes. Hoy nos toca en la Ouija Without You. A Tomás de Torquemada. Pero no era Juan. ¿Es Juan? Yo creo que sí. Es Tomás. Ah, bueno. Es que luego habrá tenido hijos. Si quieres lo arreglamos. Entiendo que la documentación previa ha estado un poco confusa. Sí. Pero estamos intentando tomar contacto con Torquemada, el de la célebre Inquisición. ¿Va a entrar en mi cuerpo Torquemada? Sí, claro que sí. Va a entrar en el cuerpo de Richard Salamanca. Yo la última imagen que tengo de Torquemada fue Marlon Brando ya pasado de kilos, ¿eh? En una peli, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Pero esto permitirme, porque yo soy nuevo? Esto es real, ¿no? Va a entrar con Torquemada en el cuerpo de mi cuerpo. A lo mejor entra por el culo, ahora como no. Veremos. El espíritu se vuela por donde menos. Ya estoy aquí. Muy buenas, Torque. ¿Qué pasa, querido? Un placer, bienvenido. Sobre todo, intenta no excitarte mucho porque, hijo mío, esto es madera mala y esto arde muy rápido, ¿eh? Pero este micrófono es rojo. Esto yo no me cuadra a mí, ¿eh? Bueno, Torquemada, vamos a ver. Explícame un poquito lo tuyo. Pues yo mi carrera, yo era un fraile dominico. Dominico, vamos, confesor de la reina Isabel la Católica, allí por 1420 y tanto, que era una época muy buena, una época de lozanía, una época en la que íbamos hacia arriba. Sí, no estaba había, bien. No había inmigrantes, no había prostitución. Bueno, si no los matabas, ¿no? Claro. Nos quemaba. Pero he oído mi nombre, ¿eh? Hombre, Isabel. Soy Isabel. Sí, poquito casquivana. Sí, oye, sí. Isabel, vaya voz tienes, que eres tú de bisonte. Está el cielo, ha llegado el recorte y están con un, están de garrafón en el cielo. Y yo no estoy muy católica, aunque no sea. Sí, es verdad que no hay ni para hacer bueno, una chasca. ¿Y qué te contaba a ti, Isabel? ¿Qué te contaba, ¿eh? Yo hacía de tripas corazón con Isabel, hacía de tripas corazón, bebía del cáliz y intentaba hacer como que la prestaba atención. Porque era muy pesada, estaba todo el día que si me gusta este criado, me gusta este mayordomo. Ah, pero sí, era católica esta mujer. No, pero era casquivana. ¿Era casquivana? Sí, casqui, de casqui, no estaba ningún casqui en vano. Pero luego Torqui me confesaba y me decía, ego, te absolvo, echa otro polvo. Estaba estupendo. Qué sí, fácil, oye, no, pues contigo, sí, era contigo muy fácil, tenía muy buena mano, pero con el resto de la gente, Torque, hay que reconocer que se nos fue una olla, porque tú te has cargado a Galileo. Yo he quemado mucha peña, pero es que Galileo, ¿cómo se puede decir que la Tierra es redonda? ¿Cómo es la Tierra? La Tierra tiene forma de gaviota, la Tierra tiene forma de paraíso terrenal. ¿Ah, sí? Sí. Pues no nos parece, aquí, hombre, si vas algún día a Luche, de verdad que no. Es que hay países que son de la Tierra y otros que no pertenecen a la Tierra, por eso están mal. La África, vale. Estos países no están empadronados en la tierra. Vale, si yo vale. te digo la palabra hereje, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Hereje, pues es el que... lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Porque ya no me acuerdo. Eran los estos que... los que hacían prácticas judaizantes. Judaizantes. Sí, pero él los herejes los llamaba combustible. Sí. Sí, la calefacción de palacio la ponía él. Decía, te traigo unos cuantos... herejes. Los problemas es que toda esa carne quemada luego no se saca a provecho. Si hubiese habido un más... No, había gente que se la comía, Lo, bueno, he de decir que en la residencia de Navarra teníamos el cocinero chino. Yo no sé, la brasa. Sí, ya había chinos. Oh, y reían también, como que ellos saben lo que te estás comiendo. Es que también estaba el fuego, se había inventado hace mucho antes, pero había perdido su presencia. Había perdido su presencia en la sociedad. Entonces había que recuperar un poco el fuego. Pues como la guillotina tuvo hace 200 años un papel preponderante y ahora ha perdido. Ya ha perdido completamente, ¿no? ¿A ti qué te parece la guillotina como método de asesinato? Pues mira, muy maltratada por la historia porque ahora han hecho la versión mini para cortar puros. Es para para único que se utiliza. Pero la guillotina era, además, era una muerte dulce porque no te enteras. ¡Ay, sí, sí, perdías la cabeza! Claro. ¿Qué le parece a usted que ahora Dios sea el mercado? ¿Eh? ¿Dios el mercado? Ese es el mercado ahora, Dios. Pero si antes era la excusa. Bueno, se llama Standard & Poor's. Para los amigos. Vale, mediocres y pobres. Es que yo estaba estudiando. En mi época había mucho Poor's también. ¿Sí? Standard & Poor's. La por la peste. Peste y Poor's. Qué bonito título para un disco de peste heavy. Peste y Poor's. De un disco de la polla record. El nombre. Peste y Poor's. Peste y Poor's. Polka. Yo recuerdo que a mí me los quemaba vivos porque es que muerto, matarlo solo no me mola. Pues si lo ves cómo se está muriendo, cómo la muerte entra en él, según cómo gritan, pues están sanando los pecados. A ti lo que te gustaba era ponerte al lado de la hoguera con una guitarrita y a las vale. Menuda con lo que se ligaba, claro. Pero además los juicios siempre acababan bien. Le decía, me follaba al criado. Y decía, a la pira al criado. A Miguel Servet también lo quemé, también a Miguel. ¿También a porque Miguel Servet, que es tonto, porque estaba hablando historias, estaba contando cosas de... Ahora no me acuerdo, ya quemaba tanta gente. Oye, sí. ¿Y las fallas qué tal? ¿Te gustan? Las fallas me parece un homenaje a Torquemada, pero preciosísimo y a lo grande. Yo lo que creo que tendrían que quemar gente de verdad, pero grupos de gente. ¿Me entiendes? No, sí, gente sí, sí. Te gustaba masificado, ¿no? En ese sentido. Claro, una hoguera multitudinaria, ¿no? También tú alguna vez me comentaste que te gustaba ver arder gente en grupo. Es bonito, siempre estando fuera de la hoguera, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Claro. Yo decía a mi marido, Fernando, mira cómo, qué bien arden. Y él traía el combustible, el torqui. Sí. Eso era como ver el espectáculo de las fuentes de Montjuic, ¿no? Sí, sí. Como... cuando explotaban los ojos, era como... estaba muy bien. El torqui decía, ahora van a explotar ojos. Pa, pa, pa, pa, pa. Era como los de Garibaldi. Los ojos. De hecho, estuvimos pensando la idea de traer un festejo taurino al pueblo y que el toro saliese en llamas también, ¿no te acuerdas? Porque no nos parecía... El toro en llamas y entonces el torero con el capote en llamas. Y era como, ahora cuando se acabe de quemar, ponle cojones, ¿eh? Claro. Era torear a un toro en llamas, pero no, la idea no transgredió, porque la espada se derretía y no le mataba nunca. Y, por ejemplo, el Coloso en llamas, ¿has visto la película? El Coloso en llamas, sí. Y eso está muy bien quemado, ¿no? Sí, hombre, además de arriba abajo, como tiene que ser. Sí, como tiene que ser. Completito, ¿no? Nosotros los prendíamos por el pelo, que es que en las películas se ha visto que es abajo con una chapa. Te gustaba torturar, ¿eh? Que estamos apagando el fuego, algún pellizquito. Pero los pillas por el pelo y además poco a poco. Si ves por arriba la llama ya se acababa muy rápido. Pero como los cortometrajes que dices, si coges una en el videoclip, coge la larga. Isabel, ¿a ti no te daría morbete eso del potro de tortura, eh? Oye, lo que no le daba cuartel. Me decían, deje ya al potro, Isabel, que vamos a torturar a uno. Me encantan. Sí, ha llegado tarde a muchas torturas, que yo era un detalle que le reprochaba. Y oye, que sea la última vez que llegas a una tortura tarde, que te estamos esperando todos. Me encantaba la tortura. Te ponía todo burra, ¿no? Sí, sí. Y a Fernando también. Sí, pues si Fernando decían que tú y Fernando, nada de nada, ¿eh? Bueno, pero porque también él se tiraba al criado. Sí. Por eso lo quemábamos después, para que no contara nada. Claro, se todo lo que quemaste es lo que se había tirado Fernando, entonces, ¿cómo es eso? Sí, todo lo que... Ese Fernando se lo tiraba todo. Los Fernando somos un poco así. Los Fernando soy, ¿no? Pero... Era feo y promiscuo. Y, bueno, un poco como tú. ¡A la hoguera con Fernando también! ¡Venga, yo con esta mujer es que me parto. Es que lo de la católica le ha hecho mucho daño, pero esta tía es la hostia, ¿eh? Esta tiene una perspectiva vital. Yo tenía una doble vida. ¿De Isabel? Yo claro. No te conocía yo así tan... En la corte era la católica y luego por la noche será Isabelona. ¿Qué chispa tiene, jodida? No me quede tanto bien algo. Yo no tenía el trono con cinco patas y una para arriba, ¿sabes? Decía, sonreía en el trono, claro. Yo inventé lo de empalarse. Hombre, tú a este le diste mucha coba. Este era tu confesor, era como tu amigo gay un poco, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué lo de amigo? O sea, digo, ¿por qué lo de gay? Ah, no sé. Era la marica quemada. ¿Ah, era marica? No sé. ¿Tú crees? No. A mí da igual. Hombre, Torquemada, que sepas que aquí en España te hizo una mujer. Blanca Portillo, ¿no? Portillo, tío. Sí, es verdad. Pero bueno, tengo que decir a que... A ver si va a ser un poco maricón. No, hombre, es que ya tiene cara de hombre, ¿no? Tiene... Pero tú, Torqui, hoy en día no te hubieras comido enterrado. Hoy en día, gasóleo, gasolina, petróleo. Hoy en día, ¿para qué más? ¿Te gusta la gasolina? Es verdad que como... ¡Ya se la cantábamos! ¿Cómo te gusta? Con los tambores, la gasolina. Es mi canción favorita, sí. Y mascota, pues la llama, que viene de arriba. La llama. Que es un animal que ya está desapareciendo. Sí, la verdad, como el fuego. ¿Tú crees que el fuego? Tú prueba, tú la llamas y no viene. Llama. No, pero es verdad que igual llamará, ya que soy etéreo, no me importa reconocer que es verdad que yo con mis togas, mis túnicas largas, iba muy bien vestido para la época, y los homosexuales pues saben mucho de moda porque están tanto tiempo en el armario que acaban sabiendo. Esto por ahí llamaba la atención yo. Iba con toga, aunque quemaba a leña, pero iba con toga. Y ni fuga la toga, por supuesto, no sé que me salpica y me queme. Yo soy más de pan de la toga, en ese sentido. Así que nada, si no eso, me gustaría que me regalarais un mechero, que me he quedado con ganas de conocer este. Ah, bueno, pues nada, vale. Oye, que sepas que aquí ahora hay jueces gays y tal. Y no, pues, ¿sí? Sí. Hay árabes, hay mezquitas en España. Algo me han contado que ahora... ¡Hay ahora para quemar! ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¡Hay ahora para...! Mira, en la Plaza de Colón de Madrid no hay palo, hasta arriba del palo la bandera. ¡Hay para quemar! ¡Oh! Estos días si hubieras estado en Chueca, ¡para quemar! Eso es para regar con gasolina todo. Yo lo que sí que me han contado es que ahora queman muchos edificios, pero personas no. ¡Por eso! Lo que suelen son personas, son edificios. Oiga, y hay señores que se queman a sí mismos voluntariamente, a lo gonzo. Pero si el otro día se suicidó uno, llegó al cielo y me dijo, me he suicidado, digo, ¿por qué? Porque estaba muy quemado. Y yo no lo veía, o sea, no entendí el concepto. Si estás quemado, luego te suicidan. Debe ser que un concepto de quemar ahora en esta sociedad... Son quemaduras internas psicológicas. Es que ahora tienen más problemas. ¿Cómo no huelen a sudado? Claro, pues nada, Torque y Isabel. Que había que eliminar, porque había mucha caries también en la época. Había que eliminar toda la gente con calva, bizcos, cojos. Tú te has cargado a mucho rengo. Cristiano también, ¿eh? A muchos, sí, pero de mal aspecto. Órdenes. De mal aspecto. El que no se atiene al modelo que había aquí en España, bajito, moreno y rudo, todo eso fuera. Un poco, tú eras un poco Adolf también, ¿no? Fuiste el primer Hitler, ¿no? Bueno, él me copió la idea de quemar, sí, pero tiró de gas porque luego se le llenaba todo de hollín. Bueno, todo. Como diría Javier Crae, dejarme... Bueno, dice él, Thor quemada, ¿no? Es como Thor, en vez de Odín, hollín. En lugar de un trueno, mandamos la llama. Thor quemada. Bueno, voy a salir de aquí, estoy un poco prieto. Tengo calor, ¿eh? De este cuerpo. Bueno, Thor, que muchas gracias. Y muchas gracias, Isabel. Podéis abandonar el estudio. Bueno, pues... Ay. Chicos, es un placer estar cociéndome aquí con vosotros. Nunca pensé que en un estudio con cinco hombres sudorosos me lo pasaría tan bien. Es verdad. Ya te lo dije. No, esto estamos haciendo como un cocido de madrileños y catalanes. Sí, un cocido catrileño. Catrileño. Catrilero. O madrilonio. Cocido madrilonio. Adrileño. Bueno, es el momento de que tanto César como Albert pongáis la pequeña polución nocturna, este gallumbo usado que ha sido el programa. El tatuaje escandaloso sobre el coxis de la Choni puesta de ketamina. El medio gramo de cocaína en el bolsillo de Javier Sardá antes de presentar crónicas. La botella de ginebra en manos del embajador de Finlandia. La última colleja, Jaimito Borromeo. La última inyección de cortisona para el editor de La Razón. El tapón a esta esencia de loeve que me estira la piel y me la enriquece. con todos ustedes Albert Boira y César Domènech presentando el último extracto en directo de Rock and Risas. Wow. Extracto en directo de Rock and Risas. César y yo hemos estado hablando, decimos, ¿qué hacemos para acabar? ¿Con qué canción nos quedamos? ¿La cantamos nosotros? Sí, César, ¿lo hacemos en directo? Venga. Perdona, todo lo que oigáis se suena mal, César es su primer día como técnico y César no Domènech, sino César técnico. Entonces, si algo suena mal, veis que la letra no coincide la con la mía. La culpa es del hijo puta del técnico. César, es que no se entera. Y hemos querido coger una canción que igual no es un rock muy cañero, pero es una canción de aquellas de... Escucha la letra porque muchos días, si no te has encontrado aquí, te encontrarás. Y nosotros pasamos un día por ahí, por esas calles. Perfecto, ¿no? Yo creo que... Está muy bien porque además hoy están aquí la gente de estos desahucios, ¿no? Esa canción un poco sí, de sentirse desahuciado. Es que son canciones escritas en momentos de desesperación, de arrinconamiento, como mucha gente ahora se siente. Entonces, Rock and Risa es un poco eso. Buscamos esas cosas que duelen hoy en día y las giramos hasta sacarles una risa. Porque duelen igual, pero no hay por qué estar triste. Y por esas calles es momento de sufrimiento llevado al espectáculo. Exactamente. Pues... A mí me parece que es un espectáculo que ha nacido de la masturbación, quiere decirse de que uno hace lo que le sale los cojones, pues se merece todo mi respeto. Lo explicamos en Rock and Risa, decimos, perdónennos, no hacemos esto para gustarles, hacemos esto porque nos gusta y esperamos que les guste, pero si no les gusta, nadie les pide que se vayan a la mierda. ¡Hola, puta! Lo normal es que el programa hubiese terminado aquí, pero es que como es el último de nuestra primera temporada, teníamos problem. Que poner el punto y aparte, ¿no? Porque nos vamos de vacaciones. Y nada, Fer, ¿qué tienes que decir de esta primera temporada? Como reflexión, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí esta noche, a todos los que han formado parte y partidos durante esta temporada, porque hemos conseguido que este estudio, por un momento, se parezca al bar de la Guerra de las Galaxias. Damos las gracias a todos los que han colaborado con nosotros. Osvaldo, que es el Xavi Alonso, ¿no? Aunque no se nota su presencia, pero es necesario para mover el juego. Exacto, como Rajoy. Nuestro técnico, que tanto mandamos un saludo fuerte a Rafa. A Rafa Malas, que ha estado toda la temporada aquí descojonándose, ¿no? En directo. Y César, que le ha suplido con mucha garantía. A Montessori, que viene en representación de la audiencia de sí, es verdad, Nacional. Ha dibujado una polla. Polla en un folio. La gente que escucha nuestro programa y que ha venido hoy a ver el programa en directo. Os quiero. Ay, gracias. A Albert Boira por haber sido el broche perfecto para una temporada maravillosa. Yo creo que sí, han sido un broche genial, ¿no? Porque... Y invitaros a que vayáis esta noche a ver el espectáculo de Boira y volvemos en septiembre, aún así. Este verano. Vamos a parir, el show de este programa de radio. Rompet aguas por nosotros y para nosotros. Este verano, te pasan una nota. Ya, es que no la puedo coger. Hay un cristal en medio. Es un pollón. ¿Qué es una polla. Es un pene erecto, no muy grande. Retratado. Nada, que vamos a parir el show, bipartidos de show, intentaremos llevar la radio, el espíritu de la radio al teatro y... En la sala Costello todos los domingos, ¿vale? Ahí podréis ver lo mejor de todos los programas hecho en un espectáculo en directo en el cual pues habrá doma de águilas, caniches saltando por aros, malabares con nueces, medio abiertas. ¿Vais a hacer lo del ornitorrinco pintando cuadros cubistas? Sí, sí. me parece muy bueno, ¿eh? Sí, sí, en una rueda de hámster. Hostia, tío, con los pies, ¿no? Tipo Artis Mutis, porque el ornitorrinco creo que es manco, ¿no? De la pata izquierda. Algo le falta. Y era zurdo. Algo le falta. Le sobra nombre, pero le faltan piezas. Así que nada, que ha sido... Albert, de verdad que es un placer tenerte aquí. Siempre que te veo, tengo un día cojonudo. Te vi en la final de ópera y te vuelvo a ver aquí hoy en persona. Me entra ganas de abrazarte, de besarte. Y no sé lo que haré ahora cuando termine el programa. Una duchita si vamos a abrazarnos. Está bien, sí, porque estamos perdiendo lo que no tenemos. Bueno, pues eso. Dejamos el programa en parte porque ya no se puede hacer radio aquí en verano. Un calor de la hostia. Y porque estamos hasta la polla también un poco. Un saludo para toda la gente de Agora Sol. Sabemos que estás en Nueva Zelanda escuchándonos. Sabemos que hay alguien en Nueva Zelanda escuchándolo. Sabemos. Ponte en contacto con nosotros por Twitter, con Ouija. Pues que agradeceros a toda la gente de Agora Sol que nos han dado facilidades, a Gerardo Lawens, a la gente de La Persiana. Gerardo, y Ricard también, que ha estado ahí en la sombra. Ricard Aris, que nos ha ayudado mucho también. Es nuestro caranga particular. Canino, Rafa Malas, toda la gente que ha pasado por el programa. La verdad, posiblemente para la gente miserable y una persona desarraigada como yo, la mejor experiencia de mi vida. Y algún imbécil que estará también escuchándonos. Amigo imbécil, tú también tienes derecho a reír. Por supuesto. Y a todos los que hemos hecho reír en algún momento de este año, Fernando y yo no pensábamos que íbamos a durar tanto tiempo juntos, pero bueno, bien. Ya nos es vamos demasiado tarde para dos. Poder bajar. ¿No? Nos vamos 2 meses de vacaciones. ¡Chao! Y con todos los que nos hemos metido, que os den por culo. Descansad. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero,